Estuve viendo un poco el canal de televisión, el canal público, y está abundando en documentales del CONICET, está abundando en investigaciones. Digamos, bastó, creo, que aparezca un idiota tratando de cerrar al CONICET para que el CONICET de alguna manera reaccione y empiece a comunicar. Una de las cosas que yo creo que está fallando, tanto en el CONICET como en otros sitios de investigación, es la comunicación. Y esto me parece que es medio indiscutible, ¿no? Otra vez aparece la palabra claustro, esta cosa cerrada en sí misma y no explicación de qué cuernos estamos haciendo. Insisto, bastó que aparezca un estúpido queriendo cerrar para que se arme la reacción y empiecen a aparecer por todas partes documentales de investigaciones de la vida de los elefantes marinos, lo que quieras, ¿no? Y todo muy interesante. Digo, ¿y esto por qué? Es una reacción, pero ¿por qué no se prevé esto en el caso de la comunicación de la ciencia? Para hablar de esto está, por supuesto, Nico Olsevicki, que está mateando en su casa. Y yo lo molesto. Nico, ¿estás por ahí? Estoy aquí, Quique, ¿cómo te va? Bien, bien. Acá, llamándome la atención con respecto a estas cosas. Concuerdo un poco con el diagnóstico. Me parece que somos muy así, ¿no? O sea, somos de reaccionar ante la emergencia, Sí. somos de hacer todo a último momento. Y coincido que hay una especie de reacción tardía a un fenómeno, además que si bien era un fenómeno que era subterráneo, uno podría haber sospechado que iba a emerger en Sí, Argentina, ¿no? O sea, porque claro. está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, Sí, ¿por qué sí. no nos iba a pasar acá? Eso. Me parece que muchos lo subestimamos, me incluyo, y no estuvimos a la altura de prever el problema para poder enfrentarlo. Eso. Y estoy de acuerdo en que en algún sentido la comunicación de la ciencia es responsable. Lo que pasa es que ahí yo te lo divido en, o sea, no, los que hacemos comunicación de la ciencia y los que hacemos ciencia de en cualquiera de sus ramas, Sí. podemos ser muy autocríticos, ¿no? Y siempre creemos que la culpa es nuestra, que no hicimos lo suficiente, que no comunicamos lo suficiente. También es verdad que los espacios disponibles para la comunicación Sí. no están siempre abiertos, ¿no? Es No, un poco no, lo que vos es decís. que nadie te los va a dar a esos espacios. Esos espacios Se o abren los ganás o no están. y se abre en el momento que se vuelve imprescindible esa defensa porque hay un Claro. ataque y después vuelve todo a cero y la Sí. ciencia pasa a ser tema de discusión en el momento en el que, bueno, hay alguna noticia científica. Claro. Yo creo que es creo que lo hablamos la columna pasada, o sea, es un ciclo Sí. vicioso que un poco se rompió durante los gobiernos kirchneristas, donde sí hubo una fuerte impronta de comunicación de la ciencia y que Sí. todavía no logramos. Estamos recuperando ahora un poco las piñas, como vos decís, porque no tenemos otra. Y es imprescindible porque yo creo que hay algo en el modo en que funciona la ciencia. O Sí. sea, no solo en la defensa, si querés, corporativa del CONICET, Sí. sino en la comunicación del modo en que la ciencia funciona, que es un antídoto fabuloso contra este tipo de discursos que son individualistas extremos, ¿no? O Ajá, sea, porque el discurso de este candidato es un discurso que es de un individualismo extremo, al punto que, digamos, qué sé yo, pongo un ejemplo burdo, votó en contra de una ley para detectar cardiopatías congénitas porque eso implicaba que era más gasto del Estado y entonces que Sí, vos no tenías por qué ayudar a sí. otro a que su hijo zafara de morirse porque Claro. le detectan una cardiopatía. Sí. O sea, es un individualismo extremo. Sí, Y la ciencia, casi cruel. no casi, Quique, es totalmente cruel. O sea, una persona que dice que se pueda que el mercado de compraventa de órganos va a Sí. ordenar la Ah, situación, o que claro. dice que un padre. El otro día, perdón, te hago un paréntesis. Sí. Leí un poquito del texto que es el texto base de este candidato, que es un texto de Rothbard. Ni siquiera se puede decir liberal, porque es un es un paleolibertario Sí. neofascista, o sea, no respetado por nadie. Sí. Y leo una parte de un texto en donde el tipo hace la justificación teórica de por qué un padre y una madre están moralmente autorizados a dejar morir a su hijo Ajá, de claro. hambre. O Sí. sea, no tienen ningún deber moral de No, no, no, alimentarlo. está bien, está bien. Ahora, digo, Entonces. ¿vos no pensás que esto es poco serio? Es decir, creer que estas personas, cuando dicen estas cosas, están en profundidad pensándolas y no teniendo una actitud rupturista a propósito, mirá, como diciéndose, voy a decir un disparate, porque total la sociedad esta en la que estamos viviendo va a agarrar cualquier disparate con tal del cambio, con tal de que aparezca el cambio. A veces pienso que estos tipos fingen todas estas cuestiones que vos por ahí estás detallando, ¿no? No sé, se me ocurre pensar que por ahí dicen disparates tras disparates y que realmente ellos piensan en el fondo que son disparates, pero lo están haciendo rupturistamente para agarrar un pedazo de esta sociedad que está desconforme con todo. Digo, se me ocurre, ¿no? Mira, yo creo que en este caso, no, o sea, no comparto esa impresión con respecto a este candidato. O sea, a mí me parece que es muy, o sea, que justamente cuando es más honesto es cuando dice esas barbaridades, que ahora está en un proceso No, claro. de deconstrucción, Sí. pero que es totalmente falso Sí. para ocultar lo que verdaderamente piensa, porque es un. Es una postura teórica, o sea, no es una postura, no es que cuando él defiende la venta de órganos lo hace provocativamente y sin sustento, o sea, él tiene un fundamento teórico que es el autor al que leyó, cuyo nombre llevan sus perros, uno de sus perros, Sí. que es la justificación teórica de todo esto que él defiende, que me parece que él defiende genuinamente. Al revés, yo creo que él está fingiendo cuando Ahora está trata de. fingiendo, sí, Exacto, sí, cuando sí. trata de demostrar que todo eso que él en realidad piensa, no lo piensa. Ah, okay. Pero lo que yo te decía es que, fíjate que esto, o sea, la ciencia es muy importante y es muy importante la comunicación porque la ciencia tiene un antídoto contra esto, que es que la ciencia te enseña cómo vos colaborativamente podés llegar a verdades. A verdades, lo pongo entre comillas, ¿no? A verdades provisorias, Sí, tentativas, que se pueden claro, modificar. sí. Pero cosas que son más o menos indiscutibles hasta que aparezca nueva evidencia y que son mejores orientadoras de la acción. Te voy a Ah, poner un ejemplo, el tabaco. sí. O sea, cuando empieza a acumularse evidencia de que el tabaco provoca cáncer, digamos que Sí. hay una correlación evidente entre tabaco y cáncer de pulmón. Empiezan a acumularse la evidencia y empiezan a acumularse los científicos que dicen, che, sí, esto está pasando, Sí, es así. sí. ¿Qué hace la industria en ese momento? La industria no es anticientífica, entonces no va a decir, no, la ciencia no sirve para nada. Lo Sí. que la industria dice es, sembremos la duda, Ajá. tratemos de mostrar que todavía no es un consenso. Entonces empieza a traer científicos que dicen, bueno, no está tan estudiada la Eso es, correlación, bueno, no es sí. claro. Ahora, vos fíjate que ese es un modo de discurso anticientífico, si querés, que ni siquiera es del todo anticientífico, porque simplemente lo que trata de hacer es mostrarte que no hay consenso, que hay partes que hay algunos científicos que piensan una cosa, algunos Sí. científicos que piensan otra, vos tomá tu decisión. Pero Obviamente, un eso, adicto al esa, tabaco, la decisión que va a tomar es. sí, pero esa oposición que estás describiendo no enriquece a la misma ciencia, no obliga a la ciencia a seguir sacándole punta al lápiz. Sin duda, hasta un momento. Hasta un momento. O sea, la Sí. ciencia es. La ciencia es realmente consenso. Espera, O sea, uno alcanza repetime una ese, verdad por. esperá, repetime porque se cortajeó y no alcancé a escucharte esta última frase. La ciencia es básicamente consenso, es en su constitución Sí, consenso. O sea, sí. no hay verdades reveladas. A veces la comunicación parece que Galileo llega a una verdad revelada y Sí. entonces a partir de ahí ya todo se ordena. Y no Ah. funciona así. O sea, cuando vos estudias cualquier proceso de consolidación de una idea científica, lo que ocurre es que aparece una idea que puede ser una idea disruptiva. En general, no es del todo disruptiva. O sea, revoluciones científicas hay pocas. Sí. Y esa idea tarda un tiempo en cuajar. Sí. ¿Qué quiere decir cuajar? Que todos los especialistas en un campo, en ese mismo campo, Sí. empiezan a ver, che, ah, esto me sirve para esto, che, Ah. esto me sirve para esto. A Sí. ver, pero ¿qué pasa si yo hago esto otro para falsar esta idea, para mostrar que es falsa? Sí. Y lo hacen y la idea sigue firme, sigue Claro. firme, sigue firme. Entonces, en algún momento se consolida, Sí. no tenés buenas falsaciones de esa idea, y Sí. entonces lo que dices es, bueno, esta idea es probablemente cierta. Y ahora Ajá. yo te voy a... O sea, yo, nunca frena el proceso de tirarle a la idea, o sea, de Ah, ir claro. tirándole para ver si esa idea resiste. Sí. Ahora hay un momento en el que el consenso es tal que negar ese consenso tiene que tener muy buenos argumentos Ah, detrás. Por okay, ejemplo, sí. si vos querés negar que hay correlación entre cáncer de pulmón, entre tabaquismo y cáncer de Sí, pulmón, sí. la evidencia tiene que ser extraordinaria, incontrovertible, Ah. porque ya está probado. O Sí, sea, sí. y lo que ocurre muchas veces con el discurso anticientífico es que la evidencia no es, de hecho, buena parte del discurso anticientífico Sí. directamente desconfía de la evidencia, que ese es Claro. el que para mí es el más preocupante porque es el más difícil de abordar. Ahora, Entonces, espera un cachito, porque perdón, tengo. yo me mato No, y yo te voy está a bien, pero hablar, yo frename. tengo la sensación que los ciudadanos de a pie, como el que te conversa en este momento, siempre tenemos la tendencia a pensar que la ciencia es medio impoluta, que está alejada de los procesos políticos, de los procesos sociales, que está alejada de la corrupción. Esto, ¿cómo entra la natural corrupción del ser humano en la ciencia? Bueno, para eso la ciencia tiene sus procedimientos. O sea, la ciencia acepta la falibilidad del ser humano, la debilidad, la corrupción. Sí. ¿En qué punto la acepta? Bueno, sabe que es parte de que la ciencia la hacen seres humanos y que esos seres humanos pueden estar motivados por intereses que no son intereses altruistas, que no son el interés de por el conocimiento por el conocimiento mismo. Sí. Y por eso lo que vas a ver es que, por ejemplo, hay muchos trabajos científicos que incluso que tuvieron mucha repercusión y que después fueron retirados o Sí. retractados. Sí. O sea que se hace de la, se un trabajo, ponele, por ejemplo, que proponía la asociación entre vacunas y autismo, que fue publicado en una de las revistas científicas más importantes del mundo. Sí. ¿Y qué pasa? Y ahí entra yo digo la ciencia, son los científicos y las científicas, no hay tal cosa como la ciencia. Cla okay, Entran okay. los científicos y las Sí, científicas sí. a lo que yo te decía, a tirarle a esa idea. Sí. Entran a tirarle a ver si la idea. Y se dan cuenta que la idea no, o sea, que es mala, que no se verifica lo que dice la hipótesis, que estaba falseada la evidencia. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Si querés ahí, la ciencia como institución, o sea, la Sí. revista científica, retira el paper y dice, este paper Ajá. estaba mal hecho. Sí. O sea, lo que tiene, digo, tiene esos mecanismos de autocorrección la ciencia. Por eso, no es que uno agarra y dice, bueno, mira, voy a hacer ciencia acá en mi cuarto. A ver, descubrí esto, listo, lo voy a publicar en esta revista científica, voy, lo publico y Sí. chao. No, o Bueno. sea, vos tenés que mandar el artículo, contar cuál fue tu metodología, qué resultados Sí. obtuviste, cuál es tu análisis de los datos. Eso lo van a ver dos o tres especialistas en tu campo Sí, específico que pero hacen exactamente lo mismo perdón, que vos. vos la seguís pintando como algo que se autodefiende y que mantiene su pureza. Y esto me parece que no es así. No, esta ¿Qué es una está? parte, esta es la parte, Sí. esta es la parte del proceso científico, si querés más, la parte en que uno puede defender más. Sí. O sea que, a ver, el motivo por qué la ciencia es una forma de conocimiento en la que uno puede confiar. O sea, este es el motivo, que hay buenos mecanismos de autodepuración. Después, obvio que está llena de intereses, que está llena Manipulaciones. sí, sobre Manipulaciones. todo. De Sí. manipulaciones, sobre todo de orientaciones. Sí. Bueno, digo, por eso es tan importante tener una ciencia soberana, por ejemplo, ¿no? O sea, pensar en una ciencia nacional, Sí, una ciencia propia, sí. porque también, digo, digamos, una de las más grandes manipulaciones es quién te define la ciencia que vos hagas, Bueno, ¿no? pero O eso sea. ya entramos en otra discusión, que es la existencia de un Estado verdadero que nosotros nunca tuvimos porque siempre los estados, y eso que vos llamás nación, estuvo sometido a los designios del gobierno de turno, no jodamos. Es lo mismo que Sí, pensar, es lo mismo que pensar que Radio Nacional es una radio pública. Esto es mentira. no, pero ahí tenemos una disidencia fuerte, que hubo un momento en que hubo un proyecto trunco, si querés, o sea, esto, en eso sí coincido con vos, o sea, una política científica tiene que ser una política de Estado, no de gobierno, De Estado, que sí. una de Estado, y tiene que ser una política de Estado que uno tarda en instalar 20, 30, 40 Sí, años. señor. Hubo intentos de constituirla como política de Estado y bueno, se vino al garete, o sea, pero quiero Claro. decir, No es no, posible. no, es que sí es No posible, es eso es lo que posible. En una sí es democracia como la posible. nuestra, no es No, posible. bueno, o sea, es verdad que uno tiene que, no digo una democracia como la nuestra, digo un sistema de, una democracia como la nuestra ahora. Sí. O sea, en un país con grieta, un país donde la ciencia y la tecnología sean un proyecto de desarrollo nacional es imposible. Ajá, muy Porque si bien, la mitad sí. del país está buscando que a la Claro. otra mitad del país le vaya mal, o Eso. sea, Sí. pero es imposible un proyecto de Absurdo. desarrollo Claro, soberano y es sí. imposible arreglar Sí, arreglar sí. un acuerdo de deuda con Qué el FMI, es bonito. imposible cualquier cosa. Sí, O sea, sí, esta es la sí. lógica de la que tenemos que salir. Digo, Claro, porque hay claro. cosas en las que podemos no estar de acuerdo. Sí. Pero hay cosas, esto no puede ser ni siquiera un motivo de discusión. No hay ninguna duda de que un país con ciencia y tecnología propias, soberanas, al servicio Sí. de desarrollo, Sí. es un país que va a estar económicamente mejor. Y Claro. no hay contraejemplos en el mundo de Sí, eso. okay. Entonces, y de hecho, te diría que esto es algo que el grueso del corpus político argentino Ah. lo entiende. Ajá. Lo entiende. No es que no lo entiende. O sea, hay un sector muy chiquito que ahora quedó ligado al candidato del que veníamos hablando Sí. que no lo entiende porque tiene otros intereses. Señor. Pero si vos te fijás, por ejemplo, la ley de financiamiento de la ciencia y tecnología y el plan 2030 Sí. salió votado casi por, o sea, salió votado por el bloque de UCR, salió votado por el peronismo en pleno. O Sí. sea, hay consenso de hacer Ajá, eso. está bien. Bueno, la seguimos en otra oportunidad. Dale, dale, dale. Y hablamos del solipsismo El epistemológico. solipsismo. Déjame que voy a wikipediar Dale, pero te va a ayudar a entender mucho este fenómeno sí. que yo creo que está muy vinculado, de que la derecha más recalcitrante, o sea, la Sí. derecha más absolutamente individualista, Sí. termina muy cercana a posiciones conspirativas en general, Ah, sobre todo. bien. Bueno. Y ese Bueno. creo que es Bueno, sí. lindo para el salón. Te llamo y la seguimos. Beso grande. Aquí que. Chau. ¿Lo escuchaste a Nicolás Olseviki? ¿Y dónde lo escuchás? ¿Y dónde vas a escuchar a Nicolás Olseviki? En el desconcierto.